Yo soy llena de entusiasmo, todos son muy cariñosos, le quiero a todos muchísimo y todos tienen entusiasmo de conocerme. De toda la vida que quería visitar esos estupendos lugares y soy muy conmovida a la idea que mi padre Guglielmo Marconi en el 1910 ha sido en Argentina sobre el barco Princesa Mafalda, y de Argentina todos tienen la testimonianza que ha sido también a Punta del Este. Pienso que mi padre Guglielmo Marconi ha querido mucho esta naturaleza, este paisaje, el mar y toda la atmósfera de este país maravilloso. Yo soy muy feliz porque estoy en la Embajada de Italia con el embajador Alberto Boniver, que con mi hijo Guillermo, que también es la primera vez que visita este maravilloso país. Y quiero mañana a ir a Punta del Este y visitar el lugar donde mi padre ha hecho los experimentos y donde ha vivido. Quiero volver con el libro escrito para mi madre María Cristina Marconi, que es la fidel testigo de todas las obras de mi padre. Había este grande amor entre Marconi y María Cristina y es todo descrito en el libro, sus invenciones, mi madre.